conmigo, así sea solamente para hablarte como amigos y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones. Quien quita que haya en ti una llamita de querer vivir una experiencia distinta, que tal si te despierto esas maripositas. Por favor, acéptame una cena canetina. Que tal si te enamoras de las locuras mías. Que tal que te haga falta una noche divertida. Que tal que sea yo el portador de tu alegría. Que tal que estemos juntos por el resto de la vida. Que tal si estás viviendo en la monotonía. Que tal que yo te pinte los labios de sonrisas. Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios en la vida. No me dejes caer en las alturas, a donde me lleva esa carita tierna tuya. Déjame vivir enredado, por favor, vamos a intentarlo. Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisas? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía y no te provoquen otros labios en la vida? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía?